Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio desde el sábado por la mañana. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, un fin de semana con películas para todos los gustos y además bastantes estrenos. Te veo sano, no tienes ningún mordisco por ahí de dinosaurio ni nada, ¿no? Pues de milagro, porque hemos estado en un placer técnico de Jurassic World y me he quedado impresionado. Desde luego, 20 años han servido de mucho y es para perfeccionar lo que ya en su día se hizo. Pues ahora hablaremos de Jurassic World, que es el principal estreno este fin de semana en la cartelera valenciana. Después hablaremos también con Secund de la Rosa, que es uno de los protagonistas de la película de Joaquín Oristrel, Hablar. Sí, una comedia para reflexionar cómo van estos días, ¿no? Sabemos que estos son unos días en que hay noticias permanentemente sobre un señor que se lleva no sé cuántos millones a Suiza y cosas de esas. En fin, una comedia en la que nos recuerdan los grandes actores que trabajan en ella, como Juan Diego Botto y 20 más, y el director Javier Oristrel, de que nos podemos reír de esta realidad que a veces nos hace pensar. Pues nos vamos ya rápidamente a hablar de la vuelta al cine de los dinosaurios de Spielberg. Estrenos de la semana. No se trata de control. Quieto. Es una relación basada en el respeto. Estos animales piensan, tengo que comer. Tengo que cazar. Tengo que... Tendrías que entender al menos una de esas cosas. Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado. ¡Qué pasada! Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa. Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada. Pues 22 años después del cierre del parque en Isla Nublar, el nuevo parque llamado Jurassic World está perdiendo visitantes. Por lo tanto, se proponen crear genéticamente una nueva especie de dinosaurio. Cómo no, será un grave, gravísimo error, porque este dinosaurio se va a comer a todo Dios que aparezca por su paso. Continuación de la primera entrega de Parque Jurásico, la primera entrega que dirigió el rey de Midas, Steven Spielberg. En el reparto, Chris Pratt, que lo vimos el verano pasado en Guardianes de la Galaxia, y destacar también a Omar Sy, este hombre que lo hemos visto en éxitos últimamente del cine francés como Intocable o Samba. Producida por el propio Steven Spielberg y, según su protagonista, esta película es un homenaje a Parque Jurásico. 110 minutos de vuelta a la acción y a la aventura en el parque de atracciones más peligroso del mundo. Bueno, es un parque de atracciones el que aparece en la película, que nos parece del futuro, con monorails que van por el aire, con un público que está entregado, porque además se pasean entre los dinosaurios pequeñitos, unos dinosaurios que son bastante mansos, y disfrutamos en la primera parte, en la presentación de la película, pero luego nos encontramos, por ejemplo, con que el protagonista, un tal Owen Grady, pues es capaz de entrenar a dinosaurios. ¿Te imaginas tú? No. Algo, no tan, algo que tiene una mentalidad tan compleja y tan difícil de enseñar, ¿no? Como porque son más hostiles y más agresivos que incluso de cualquier reptil. Bueno, pues él es un chico que es un etólogo, esto es un especialista en la conducta animal y tiene sus teorías que las cuenta muy bien en la película. Quiero decir que vamos a disfrutar, para aquellos que les gusta lo que es los temas científicos, vamos a disfrutar porque él nos explica cómo se puede entrenar a unos dinosaurios, y a partir de ahí ya, bueno, pues empiezan a haber pequeños fallos y estos fallos, pues ya sabemos lo que pasa, con la particularidad de que no es el animal más temible de la naturaleza un tiranosaurio, como sucedió hace 20 años, sino es una cosa ahora mucho más peligrosa que se llama Indominus Rex, que es más grande, tiene las mandíbulas más poderosas. Y tiene más mala leche que el otro. Es de una ferocidad que te hace temblar. Bueno, que no se le acerquen porque te quedas sin mano, ¿eh? O sin cabeza. La cuestión, bueno, ya sabemos de que la película no es recomendable para menores de 12 años. Pero disfrutamos todos. Es una película para ir con la familia, con los amigos, e incluso hasta con los enemigos, porque lo vamos a ver sufrir y sudar delante de una de las mejores películas que hemos visto sobre dinosaurios. Hay de todo, ¿eh? Hay de Godzilla, hay de películas anteriores. Yo me he quedado sorprendido de la cantidad de citas cinematográficas que tiene esta película. Y la pregunta del millón. Veremos sí. Qué tal funciona la taquilla, tanto aquí como en los Estados Unidos. Veremos. Bueno, hay buenas expectativas de que va a ser todo un gran éxito, el primer éxito grande de este verano. Sí. Sí, pero sí. Como la taquilla últimamente, sobre todo en nuestro país, está bastante flojita, veremos cómo reacciona el público. Primer éxito, no digamos, de este año, ¿no? Sí, también. Tú has dicho que Steven Spielberg es el Midas de Hollywood y creo que él es un maestro a la hora de hacer cine. Y como productor ha sabido dirigir a muy buenos guionistas. Se nota la mano de Spielberg en la película, Alberto. En todo. En lo que es la forma de contar, las subtramas, la música. La música es la de Jurassic Park 1. Y la forma como nos va presentando los personajes. Pasamos verdaderamente unos 120 minutos disfrutando de lo que es buen cine. Y bien, no hace falta decir que, bien, oye, pues que disfrutar significa que, bueno, pues los buenos no mueren. Omar sí muere en la película. Omar sí está muy cerca de darnos un disgusto. Es un gran actor, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Sí, ¿no? Se lo han llevado a Hollywood porque es que enriquece con su personaje todo lo que es esta historia. Pero están todos fantásticos, ¿eh? La chica, la protagonista. La historia empieza con dos niños que no saben de que sus padres se van a separar, una historia familiar. Y en el... Ahí está la mano de Spielberg. Sí, en la trama familiar. Y bueno, los niños son fantásticos, unos actores juveniles. Y en lo que es una ciudad, ¿no? Un parque temático del futuro, nos lo pasamos en grande. Bien, y después de visitar el parque Jurassic World, nos vamos ahora tranquilamente a hablar del que fue el preestreno, el gran preestreno esta semana en los cines Lid de Agarro Como Puedas y de la 97.7 Radio, Viaje a Sils María. Hola, soy Valentín, la asistente personal de María Enders. Los paparazzi no van a dejar respirar a María. Es un honor recibirla. María Enders. Una entrevista para una revista italiana. La seducción después de los 40. No, saldrás en portada. Pues en esta película vamos a ver la relación entre una diva del teatro y su leal asistenta. En el reparto, Juliette Binoche y Kristen Stewart. Obtuvo el César, la Kristen Stewart, a la mejor actriz secundaria en los César. La película es una mirada crítica hacia el mundo de la fama en esta producción francesa, Alfredo. Bueno, fue un éxito absoluto la convocatoria que hizo Radio 97.7 con este programa de cine. La sala estuvo total. No había un sitio. 150 personas invitadas por la Radio 97.7 estuvieron en el preestreno. Y una película que, bueno, pues encantó a todos. Se notaba, se percibía que conforme la película iba avanzando, los espectadores estaban entregados con los personajes y su trama. Y al final aplausos calurosos, bien merecido, porque bueno, cuenta una historia que tú ya has citado, una diva, y que tiene pues ya pasado los 40, cierta inseguridad, ¿no? Sabiendo si va su papel de gran estrella va a continuar. Y entonces empieza a recordar el tiempo en que ella era pues una chica de 18 años y es descubierta por un gran dramaturgo. Y escuchamos este gran tema musical. Es que todo sucede en un lugar muy alto de los Alpes, a más de 1.600 metros de altura, donde todo es distinto. Es un paisaje que nos deja pues un poco nos hace distintos a lo que somos. El aire está más enrarecido, la luz es mucho más brillante, todas las personas son diferentes y esta música nos va dando a entender que hay un lugar diferente. Le llaman Sils Maria, es un lugar paradisiaco, y ahí está la diva porque la han convocado para darle un premio. Entonces empieza ahí a reflexionar y le cuentan de que muy cerca de ahí hay un fenómeno de unas nubes que forman una especie de serpiente gigantesca que va por el valle, las nubes se van acumulando, y entonces ella quiere ver ese fenómeno de naturaleza y lo ve junto con el público y nos quedamos admirados de la belleza, pero que va más allá de lo que sería una belleza visual. Es una belleza armónica, compleja. Nos sentimos implicados con el amor al arte, a la cultura, al teatro, las distintas lecturas que tiene la historia de esta persona. Y la belleza de una gran actriz y una gran mujer que es Juliette Binoche. Por cierto que este tema sí. Ya lo se ha escuchado en grandes películas como en Volver a Empezar de José Luis García, sí. O sobre todo en La Oscarizada, el que fue el primero y único Oscar como director para Robert Redford por su fantástica película Gente Corriente. Alfredo, rápidamente, antes de hablar con Secund de la Rosa de la película Hablar, tenemos otra cinta mexicana, Los Insólitos Peces Gato. Bueno, estamos empezando a ya acostumbrarnos a que hayan grandes directores de cine mexicano, ¿no? Como Iñárritu, por ejemplo, que nos traen películas que nos sorprenden. En este caso, Insólitos Peces Gato, pues es una película que nos habla de la ternura, de cómo una persona que se encuentra de forma fortuita con otra en un hospital, hacen una amistad y llega a formar parte de una familia que ya no conocía. Una película menor, pequeñita, pero muy interesante. Sí, que la hacen en el Cines Babel y que, bueno, pues podemos reflexionar sobre la importancia de la amistad. Pues vamos ya a hablar, nunca mejor dicho, con Secund de la Rosa. A mí me parece estupendo que usted haya ido a un colegio de monjas, pero usted no sabe cómo estaría usted si no hubiera ido a un colegio de monjas. Yo te voy a explicar una cosa, bonita. España en agosto cierra. ¡Se acabó la crisis! Izquierda, de derecha, siempre van a pedir que hagamos una cosa, hagamos otra. ¡Quiero conocerte! ¿Cómo está su marido? ¿Ha tenido ocasión de poderle visitar en la cárcel últimamente? Tú estás loca. ¿Y quién te dice a ti que el loco no eres tú? A él sí le das una oportunidad. Bien, y uno de los estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana es Hablar, y vamos a hablar con uno de sus protagonistas, Secund de la Rosa, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tú eres uno de los tantos protagonistas de esta interesantísima película que yo creo que es un poco una crítica de lo que está pasando hoy en día en la sociedad española. Bueno, sí, no sé si exactamente será una crítica porque tiene, bueno, es una paleta ahí de colores de tal cantidad de personajes que hay, pero sí que es un poco un reflejo de, pues sí, de la España actual. Hola, Secund, te habla Alfredo el Previsionista. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. Hola, pues mira, ante todo decirte que soy un gran admirador de tu carrera profesional como actor, tanto en cine como en televisión, y me llamó la atención, bueno, que tú sigas un poco al pie de ese tipo de comedias que nos hacen reflexionar, ¿no?, sobre en qué país estamos. En esta película, en general todos, me dio la impresión como que era un río humano que iba saliendo de la boca del metro de Lavapiés y cada uno iba contando una historia y bueno, en distintas entrevistas y en la información que se ha dado a la prensa se habla de que es un sistema especial de rodaje, ¿no? Es secuencia, plano secuencia. Explícanos un poco cómo se hace eso. Es difícil, ¿no?, que todos los actores estén dispuestos para entrar en un plano secuencia. Sí, es dificilísimo y yo creo que esta peli ya, bueno, pues pasa un poco a la historia, ¿sí?, porque creo que es la primera película en plano secuencia que se hace, pero plano secuencia real, porque además siempre coincide que parece como que un director hace una cosa y aparece otra. ¿Te acuerdas el año que se hizo The Artist, que luego salió también Blancanieves en blanco y negro? Sí, sí. O el año que se hizo tal, surgió una paralela. En este caso, Joaquín Oristrel tenía muchas ganas de hacer una peli en plano secuencia. Sí. Y ha sido justo el año en el que Birdman ha ganado todos los premios. y también se habla de que Birdman es una peli en plano secuencia, pero en realidad la de Birdman está planteada como plano secuencia, pero en plano secuencia... Pero no es real, ¿no? O sea, el plano secuencia, digamos que está... Para que lo entiendan nuestros espectadores, el plano secuencia es... empieza a rodar la cámara y ya no hay cortes. Todo continúa, ¿no? Todo continúa como una secuencia. Sí. Se sigue todo el plano entero y en este caso es una película que son 80 minutos en el mismo plano, lo que no quiere decir que es todo el rato la cámara en el mismo plano, porque la cámara es un personaje más y se va moviendo y va buscando a los personajes, muy medido, sí, y el público no se va a dar cuenta que es un plano secuencia. Sí, la cámara hace una película muy viva. Hace giros de 360 grados alrededor de, digamos, del paisaje que rodea a los personajes, y luego hace giros de 360 grados sobre uno solo de los personajes, que eso también es muy atractivo, ¿no? Muy espectacular. Y luego lo más espectacular son los propios personajes, que nos encontramos con gente que podrían ser gente que nos las crucemos en cualquier lugar de la calle y nos cuentan cosas importantes. La verdad es que sí, que es un mosaico de personajes. Yo creo que por eso gustó tanto en el Festival de Málaga. ¿Sí? Por eso la prensa se está haciendo tanto eco, ¿no? Los compañeros vuestros de la película, porque es verdad que lo que pasa en la España actual, ¿no? Toda esta cosa de este revulsivo que hay de cambio político, de la gente en las calles, o la crisis, o esto, lo otro, tantas cosas, porque también hay escenas de comedia dentro de esos personajes, pero es verdad que se habla mucho en las cafeterías, en la calle, la gente, pero luego en el cine o en la televisión, las series o las películas no lo reflejan, parece como que va un poco en otra onda, ¿no? Y sin embargo, esta es una de las pocas películas que reflejan cómo está el momento. Entonces, bueno, para mí me parece una experiencia impresionante, la verdad. Bueno, Sekun, cuéntanos un poquito tu personaje, ese director de un pequeño hotel que parece que vaya al psicólogo con el vendedor ambulante y que luego tiene problemas con la policía cuando el agredido es él. Yo creo que, a ver, yo estoy muy contento por las cosas que dicen al personaje, porque además están hablando como que es una de las escenas más lúcidas y más peculiares de la película, y para mí era como un reto hacer un personaje que pudiera caer bien a la gente o que fuera peculiar o que tuviera, ¿no?, esa medio cara de bueno que tiene, pero en el fondo es un tipejo un tanto peculiar, porque bueno, a la mínima que le tocan el botoncito del resentimiento, la pobre Marta Etura, y salta él como un jabato. Pero a mí me gusta mucho porque no se sabe muy bien en qué código se maneja. Y en la calle hay mucha persona así, ¿no? Mucho personaje que no somos ni blanco ni negro. De repente él, cuando tiene como su cuota de poder porque es el director de este hotel así pequeñito ahí de Lavapiés, no se sabe muy bien si está siendo condescendiente o por qué le hace tantas preguntas al que ha puesto el colmadito ahí al lado, que hoy no está el de los pollos. Luego cuando llega Marta, no quiero destripar lo que pasa, pero luego... Al final es el cabreo y todo al personaje. Bueno, ¿y cómo fue trabajar con tantos actores de tanto nivel en nuestro país todos juntos? Pues la verdad es que fue maravilloso, porque ya te digo que para poder rodar esta película había que tener un compromiso con la historia y había que tener un rigor y estar tan alerta, no solo como personaje, sino como que, pues, tú imagínate que si yo salgo en el minuto 30... pues, como se dice en el argot hoy en día, no la puedo cagar, porque llevan 30 minutos de película rodados y a lo mejor han hecho ahí Gloria Bendita, a lo mejor han hecho una obra de arte. Entonces, cuando te toca entrar, lo demás ya está hecho y no se para, porque es un plano secuencia, es como en el teatro. Si te toca salir en el minuto 30, más vale, o sea, tienes que estar muy, muy, muy alerta. Entonces, era un riesgo increíble, pero hicimos todo mucha piña. Y luego había mucho equipo de dirección, no como en otras películas que hay el director y el primero de dirección y luego dos ayudantes con él, sino que aquí teníamos como un compañero de dirección con nosotros, que el que nos iba diciendo, ahora cruza la calle, ahora llega por aquí, ahora vete, ahora gira por aquella porque está ocurriendo una escena en el otro lado. Entonces era como una especie de Tetris ahí por todo el barrio, que estaba todo el mundo, la verdad es que todo el mundo impactado. Has hablado de que es algo como el teatro en el sentido que no se puede repetir, ¿no? De la inmediatez del público delante. Pero hay una cosa que percibí yo en la realización de esta película, y era el ritmo tan firme, tan fuerte, por encima del teatro. Hay mucha adrenalina en la realización de esta película, ¿eh? Sí, sí, sí, porque no teníamos tiempo para tener en cuenta que como son tantos personajes y tanta historia, teníamos que estar muy en caliente para cuando llegara la cámara, y entonces no es como en otras películas que es como desarrollo, inicio, que va pasando, no. Desenlace, sino que aquí te tiene que pillar en el momento central, te tiene que pillar, como digo yo, en el núcleo. Sí, sí. No hay 5, 8, 10, 20 frases antes de que llegue el núcleo. Entonces, es una acción frenética. En plena efervescencia, y entonces... No da margen a que el público se aburra ni a que haya el momento este de decaimiento, sino que todas las escenas son picos. Bueno, yo puedo decir el principio, me llamó la atención que era una salida de metro, sube una señora con un carrito de bebé y, sí. y la señora no es una señora normal con un niño, sino es una señora que está pasando algo. Hay sí. tensión en su rostro, ¿no? Y hay inmediatamente tensión. Aparece otro personaje que no sabemos qué es lo que está haciendo y de repente hay una entrevista a un famoso que por lo visto es un famoso que ha producido un desfalco descomunal en todo el país y que todo el mundo sabe quién sí, es, ¿no? Estás hablando de actrices maravillosas porque son María Botto, ¿sí? Bueno, Mercedes San Pietro, claro. Claro, es que son actrizones. Y, bueno, y antes de que respires, empieza a aparecer más, aparece Juan Diego Botto y bueno, no, dices, ¿qué va a pasar aquí? No todo es drama porque hay por ejemplo, surrealismo puro de Berlanga en ese chaval, ese matrimonio que le deja a la mujer porque es un vicio del cine porno. Y la conversación con su madre, la verdad me parece genial, surrealista pero genial. Esa escena es divertidísima, tipo, mamá, a ver, que es que ni fumo, ni bebo, ni hago nada, déjame que vea porno. muy es maravilloso, y luego cuando dice Carmen Balaguer, tu padre no ve porno, ¿eh? Tu padre ve el fútbol y pasa palabras. Sí. Eso me encanta. Sí, todos los personajes tienen verdaderas sentencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque son inapelables sobre nuestra propia realidad, porque nos vemos ahí reflejados. Y tenemos que felicitar a todo el equipo, quiero decir, a todo el equipo, al director, ¿no? Javier Oristrel, que es uno de los grandes directores del cine español, que siempre ha hecho cine que nos ha llegado a lo más profundo de nuestro ser. Y, por otro lado, a esa cantidad de profesionales como es tu caso y todos los demás. Y, bueno, los de que estaban en técnicos, fotografía y todo eso, han hecho algo que parecía imposible. Es unos 80 minutos para disfrutar y reflexionar sobre... el mundo que vivimos, ¿no? Es una cosa que mira, lo he visto una vez y ahora me voy, después de hablar contigo, directo a verla otra vez para disfrutarla. Qué guay, muchas gracias, qué alegría. Bueno, y es una de esas pelis que yo creo que no solo por haber hecho en plano secuencia, que es complicadísimo, sino porque retrata la España actual, sino porque también, pues imagínate, entre equipo y gente y tal y cual, yo creo que están 50, 60... o 70 de los profesionales de hoy en día del mundo del cine, ¿no? De actores. Entonces yo, no sé, tengo yo la sensación de que ha nacido una pieza que ahí se sí, va a quedar y que va a ser una pequeña joya, muy, muy revisitada con el tiempo. Bueno, y Secund de la Rosa lo vemos en el cine, en películas como Días de Fútbol, 13 Rosas, en televisión, Aida, uno de mis personajes favoritos de Amar es para siempre, que lo hizo pasar muy mal a los del Asturiano en esta última temporada, qué malo que eres. y Secund de la Rosa hace mucho teatro, gran parte de su vida es el teatro también. Pues sí, tengo la suerte de que, como yo desde que llegué a Madrid a buscarme la vida muy jovencito, pues empecé en el teatro, además estudié con Cristina Rota y enseguida formé un grupo de teatro muy jovencillo, es algo que no he dejado nunca. Bueno. Y que a mí siempre me produce, pues eso, las mayores satisfacciones entre rodaje y rodaje o una serie. Siempre tengo tiempo para escribir algo, para montarlo con compañeros o para hacerlo en algún teatro y luego rular por España, porque es lo que te hace también crecer como actor y como autor y lo que te mantiene con los pies en la tierra, ¿no? El contacto con las salas. Yo soy mucho de, como los músicos Adam Plaguet, yo soy mucho de salas medianas de teatro y de escribir algo y luego hacerlo por toda España, todo lo que puedo, y entonces es algo que me, pues eso, que me mantiene muy, muy, muy alerta y muy cercano con la profesión. Pues Secund de la Rosa, que sigas así, nos vemos en cine, en teatro, en televisión, y que sigas triunfando allá por donde vayas. Muchísimas gracias. Aquí en Valencia la película está en los Cinespark y también en los yelmos de Campanar. Si se te ocurre venir por Valencia, puedes saludar al público. Ah, bueno, pues igual me escapo. Y desde aquí un abrazo. Muy bien. Un beso muy fuerte a todos los que vayan a ver Los Dinosaurios, que es la sí, de la semana, sí, y a todos aquellos que les gusta el cine y se vayan a ver hablar. Muy bien, volvemos a recordarlo. En Cine Park y en Yelmo Campanar podemos ver a Secundo La Rosa y un gran equipo para ver esta película fantástica que habla de hablar. Y unas grandes verdades en las que nos sentiremos reflejados. Un abrazo, Secum. Un abrazo. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. El fotograma rosa. Bien, continuamos en Agarro Como Puedas, ya en la recta final de nuestro programa de este fin de semana. Alfredo, querías comentar rápidamente dos cositas. Bueno, una es que estamos con unas semanas bastante bajitas de público, ¿no? Sí, hoy no hemos hablado de la taquilla porque no vale la pena. Porque la verdad es que vamos en una caída... Ni de Disney vamos a hablar tampoco. Sí, bueno, Disney por lo visto ha tenido un guantazo, ¿no? Se ha dado un guantazo con una película que no vamos a mencionar. Pero hay que recordar que no obstante, el público valenciano está demostrando ser uno de los más cinéfilos de España. Por ejemplo, tenemos el caso que Cineslis el día miércoles pasado, que sabemos que es un día del espectador en toda España, bueno, pues los Cineslis se han alzado con el primer lugar de toda España en número de espectadores. Ahí es nada. Eso representa, bueno, que los espectadores valencianos están en este momento dando un ejemplo de saber ir al cine. En segundo lugar quedó Kinépolis de Majadahonda, una sala que tiene 24 pantallas, comparado con el IG, que tiene 14. Y en tercer lugar de este ranking nacional quedó Multicines Cornellá, que tiene 28 pantallas. Bueno, pues felicitaciones al espectador valenciano que está yendo a las buenas programaciones. Y bueno, hemos hablado de nuestro preestreno. De Sils María, ¿y en qué salas valencianas se puede ver la película? Una película que nos habla sobre el cambio que hay entre la juventud y la madurez, que disfrutaremos de su música, de sus paisajes, de sus distintas lecturas y que bueno, pues se hacen en Cinelis y Babel, bueno, unas las mejores películas que recomendamos este fin de semana, aparte de la de los que decía Secundo La Rosa, ¿cómo la llama? Los Dinosaurios. La de Los Dinosaurios, eso. A ver, rápidamente, estrenos para la próxima semana. Nos llega Ahora o Nunca, de A3 Media, Antena 3, con Dani Rovira y María Valverde. Veremos a ver el éxito que tiene esta película. Y en la agenda cultural, destacar sobre todo que en el Cine Estudio Dor la próxima semana tenemos la fiesta de despedida, La Espiga de Oro en Valladolid y Pride, dos muy buenas películas, que Jurassic World lo podemos ver tanto en el Autocine Star como en la Terraza Lumiere, y que en la Filmoteca destacamos el próximo domingo Matrimonio a la Italiana de Vittorio De Sica y el jueves El Extraño de Orson Welles. Y para terminar tenemos que hablar de una mala noticia, ya que esta semana a los 93 años de edad nos ha dejado Christopher Lee. Fue Drácula en 10 ocasiones, fue el villano de James Bond en El Hombre de las Pistolas de Oro, fue Sherlock Holmes en varias películas, una de ellas por ejemplo El Collar de la Muerte, participó en la saga de la Guerra de las Galaxias y como no en El Señor de los Anillos. Y lo que es curioso, Alfredo, este hombre grabó un disco de heavy metal, cazó a nazis en la Segunda Guerra Mundial y sabía hablar, ahí es nada, inglés, italiano, francés, español y mandarín. Y sobre todo que fue el que verdaderamente encarnó a Drácula para el imaginario de varias generaciones. Quiero decir que ya había algunos actores que habían encarnado al Príncipe de las Tinieblas, pero él en los años 60 aproximadamente pues hizo una representación tal que nos trajo a nosotros, ¿no?, el miedo, el temor y la satisfacción de ver un personaje en la pantalla, que cuentan que muchas mujeres iban a ver esa película nada más que para poder ver los colmillos gigantescos que tenía cuando se acercaba al cuello de sus víctimas. Un gran Drácula, el mejor Drácula de todos los tiempos, se ha ido con 93 años. Y nos tenemos que despedir, cómo no, con la banda sonora de John Williams de Parque Jurásico. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, nuevas películas y que lo pasen bien este fin de semana. Volveremos aquí en la 97.7 Radio el próximo fin de semana. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.